Juan Alonso, vos sabés, yo vivo en el partido de San Isidro y hace un tiempo que vengo viendo una serie de cosas un tanto raras en las plazas de San Isidro. En la plaza de Martínez, en la plaza que está ahí en Larumbe al 500, pusieron, mirá qué insólito esto que te voy a contar, pusieron unos parlantes que tienen ruido de pájaros. En una plaza poner parlantes que tienen ruido de pájaros es una cosa medio insólita. Pero no queda ahí la cosa. Mi propio pibe fue a jugar a la pelota con sus abuelos y aparecen un patrullero de estos de la policía, en este caso del partido, de la policía de San Isidro, y le dijeron, no pueden jugar acá, en el centro de la plaza. ¿Por qué no? Porque vinieron... y con la pelota querían romper los parlantes y no sé qué, entonces ahora no dejan jugar en la, pero son chicos de 9 años ni llegan pegándole. No, es una normativa, no se puede, ¿no? ¿Sabe cómo lo arreglo yo? Poniendo los parlantes sonidos de niños que juegan al fútbol y que los niños no jueguen, y que los niños no jueguen. Bueno, más o menos esta es la idea. La verdad es que cuando el otro día me enteré de esta noticia de una chica, una mujer que quiso dar el pecho a su hijo y no se lo permitieron y tuvo un montón de problemas, fue muy maltratada, me acordé de eso, que era muy menor, pero la verdad es que es la misma línea de violencia en aquel caso simbólica, en este digo ya bastante más cercana a una violencia real, ¿no? Sí, es así, Marcos. Esto sucedió el día 12 de julio, por eso vamos a hablar ahora con Constanza Santos, que tiene 22 años. Estaba en ese momento estaba amamantando a su bebé de 9 meses. Hola, Constanza, buenas noches. Aquí te saludamos toda la mesa de Caballero Nocturno. Gracias por atendernos. ¿Estás allí, Constanza? Bueno. Se cortó la comunicación, seguramente algún problema. Vamos a comunicar ahora. Ahí hay algún descargo por parte de las autoridades de San Isidro, pero también hay una marcha programada, ¿no? Exacto. Un piquetetazo, creo que se llama así. Se va a llamar así, es buen nombre. Sí, se va a llamar así. Lo llamativo de todo esto, es que por eso queríamos hablar con Constanza, es que ninguna autoridad del gobierno municipal ni del gobierno provincial se comunicó con ella. Y están involucrados en el hecho oficiales policías de la policía local de San Isidro, que directamente poco menos que la reprimieron. ¿Estás allí, Constanza? Sí, estoy. ¿Cómo estás? No sé qué pasó, que se cortó. Bueno, te agradecemos la comunicación aquí con Caballero Nocturno, aquí en Radio del Plata. Contanos qué pasó ese día 12 pasado, el día 12 de julio, y cómo resumirías el caso hasta el día de hoy. ¿Se comunicó alguna autoridad con vos? No se comunicó hasta ahora, por lo menos no se comunicó nadie, nada más que concejales para decirme que enviaron un escrito para que se averigüe qué es lo que pasó, y bueno, lo único, Gustavo Pozzi, que mandó un comunicado que en simples palabras, resumiendo, lo que hizo fue lavarse las manos de todo esto. O sea, diciendo que iba a investigar y eso, pero nada más. ¿Qué pasó ese día? Contanos, por favor. Bueno, yo fui había hecho un trámite en el banco y me senté a darle de comer a mi hijo, con todo lo que eso, o sea, hacía frío, estaba tapada, era toda una situación, ya, igual no tengo por qué justificarme, o sea, ante ese hecho, porque seguro. No. Y bueno, me senté, vienen dos policías, de pronto me miraron, sigo mirando a mi hijo porque pierde la concentración, quiere que lo mire, que lo abrace, que lo contenga. Y vienen y me empiezan a pedir los documentos sin identificarse, sin un buen día, nada, pidiéndome los documentos míos y del bebé, diciéndome que había una ley que prohibía esto, amamantar en la vía pública. Le dije, no tengo conocimiento de esto, nunca me pasó, si podía llamar a un superior, porque evidentemente no podíamos hablar, o sea, yo seguía insistiendo, mi hijo ya seguía, o sea, lloraba. Claro. Me seguían insistiendo, todo muy prepotente. Bueno, la cuestión es que me tuve que terminar yendo porque hasta me agarró el brazo una. Y bueno, decidí ir a hacer la denuncia por esto que había pasado. Constanza, ¿cómo te va? Marco Cittadini te saluda. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eran dos mujeres, ¿no? Sí, eran dos mujeres ellas. Y bueno, también después, o sea, cuando pasó esto, me termino yendo, me quería llevar por resistencia a la autoridad y me acerco a otros que había en la mano de enfrente y se me rieron en la cara, o sea, me dijeron, primero los veía de lejos que se reían y miraban, y después, o sea, cuando me acerco me dijeron un no rotundo ante, o sea, yo le estaba pidiendo los nombres de ellas y cuál era la ley, porque finalmente no llamaba a ningún superior para decirme algo, entonces la verdad que no entendía y quería saber los nombres. Bueno, no me supieron responder o no quisieron, que es muy factible eso, y nada, me fui, tuve que sentarme, pagar con plata que no tengo, porque es la realidad, claro, que estoy viviendo, y tuve que sentarme ahí a pagar en un lugar, y encima, como para rematarlo, me miraban mal, o sea, como en todo lugar que siempre que voy me miran mal por darle el peso a mi hijo, o sea, cualquiera. ¿Ante qué organismo te presentaste para realizar la denuncia y no te la tomaron? Fui a la Fiscalía Federal número 2 de acá de San Isidro, me dijeron que no me la podían tomar porque era solamente secuestros, narcotráfico, después fui a comisaría, juzgado, y me terminaron derivando todos a la comisaría de la mujer, uh-huh, en la que cuando llego ya conocían la noticia y no me quisieron tomar la denuncia diciéndome que no había un delito, que seguramente no me la estaban tomando, porque no era un delito, no me había maltratado según ellas, me tenían que haber pegado a mí, a mi hijo o algo por el estilo para poder hacerla ahí. Me dijeron que vaya a la municipalidad, que eso ya había avisado a mi mamá, en la municipalidad, y que vaya a la municipalidad a preguntar en la parte de legales si había algún decreto o algo por el monumento, que ellas no manejaban esa jurisdicción, y bueno, que me presente ahí, sino en la sede local. ¿Viviste algún tipo de situación violenta, al menos situación de violencia verbal, con los automovilistas que pasaban mientras vos estabas siendo de alguna manera maltratada por esas dos mujeres policías? No pasó, nadie dijo nada, eran ellas que me estaban, o sea, prepoteando, claro, y no paraban de insistirme, o sea, para mí fue un maltrato lo que pasó, más que nada por mi hijo y los derechos que tiene él como un niño. Seguro. Hay convocado una marcha para el sábado. No sé si te contactaron los organizadores y vos tenés que ver exactamente con eso. ¿Cómo se vive? Yo en realidad, o sea, no conozco a la persona que hizo esta convocatoria. Hoy recién la vi por primera vez. Y la verdad que, o sea, está manejando todo muy muy raro. O sea, no va a ser de la manera pacífica que yo tenía pensada. Pero bueno, nada, me voy a presentar, aunque sea 15 minutos, y se ponen las cosas raras, porque la verdad que tuve una hostigación por parte de todo, o sea, desde los medios hasta gente de la misma policía, claro, por Facebook, por todo, y o sea, si yo veo que hay una exposición en la que mi hijo le puede llegar a pasar algo, yo me voy, claro, es así, es simple. Sí convoco a que vayan de una manera pacífica, sin banderas, sin nada, porque vamos a ir todos con hijos, y no es la idea que todo se ponga medio tenso. Seguro. Bueno, Constanza, te agradecemos muchísimo la comunicación con nosotros aquí en Radio del Plata. Y bueno, vamos a seguir este caso. Sabemos que mañana hay un pedido de informes en el Consejo Deliberante de San Isidro. Ajá. Que toda la bancada opositora le pide informes al intendente comunal, y a su vez tiene que actuar el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que ha sacado un comunicado en estas horas, ¿no es cierto? Ritondo dijo que se solidariza con vos, pero no te llamó ni Ritondo ni Pose, ninguno de los dos te han llamado. No me llamó nadie, esto, o sea, involucra a todo lo que sería desde la gobernadora hasta Pose, todos, o sea, incrimina a todos y nadie dio la cara, por lo menos para decirme, mirá, disculpame, vamos a ver qué está pasando, me creían qué medidas tomaron sobre esos agentes. Claro. Como mínimo, o sea, algo. Nada, mandaron un mensaje, supuestamente que es Ritondo, mandó un mensaje casi a la 1 de la mañana diciéndome, te puedo llamar, me quiero solidarizar con vos, o sea, una locura, teniendo un bebé, me llaman a esa hora, no, son cosas que no van, y después no me llamaron, no, nada. Constanza, gracias por estos minutos y por dar a conocer también el caso, ¿no? Que la verdad que es muy conmocionante, ¿no? Gracias. Sí, la verdad que sí, es cualquiera esto que está pasando últimamente. Un abrazo para vos. Constanza Santos, bueno, relataba lo que sucedió. Está este comunicado del gobierno municipal, pero claro, hay ahí un repudio al accionar de las fuerzas de seguridad, que no entendieron qué es lo que sucedió. la verdad es que en estos casos hay que llamar por teléfono. Digo, está bien el repudio, está bien alguna declaración, pero hay que ir un poquito más allá y hay que informar qué es lo que pasa, como bien decía ella misma, digo, qué es lo que sucedió con esas dos agentes. Sí, y además de la cuestión política, está la cuestión institucional, o sea, no funcionaron los mecanismos, ella quiso hacer una denuncia, no se la tomaron, claro. O sea, esto me parece que es lo grave. Te quería apuntar dos cosas, Marco. La primera, que efectivamente la manifestación, el tetazo, como se está llamando, o amamantar, con el hashtag en Twitter, va a ser el sábado a las 3 de la tarde en Belgrano y a Casuso, en la plaza donde ocurrió, en San Isidro. Y que hay dos casos, dos antecedentes de dar la teta de manera pública en la política. La primera fue María José Lubertino, en la constituyente de 1996. Estamos hablando de 20 años atrás, en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Exactamente. Se sacó una foto y eso generó una gran polémica, pero una gran visibilidad de un tema que es importantísimo para las madres, que consideran que es un acto de soberanía alimentaria. Esta es una cuestión central. Y la otra es hace poco, Victoria Donda, diputada nacional, quien también suele llevar a su hijo a las sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación a amamantar a su bebé. Lo que pasa es que, para finalizar, Marco, sí, si te parece, acá hay un claro caso de violencia de género. Por supuesto. Por más que sean oficiales mujeres las que la detuvieron, las que le impidieron... Las amarrearon primero. A ver, ¿dónde está escrito que es un delito darle de comer a... ¿Quién puede prohibirle a una madre darle de comer a su hijo? Es insólito esto. Sí, como absolutamente. El ejemplo que comentaste al comienzo, es decir, que los chicos no puedan jugar a la pelota en la plaza. Plazas que, por lo demás, casi todas están enrejadas. Igual quiero decirte algo en relación con eso. Y ahí, los efectivos de la policía de San Isidro, estos dos que fueron por lo menos... ¿Son? Estuvieron dos mujeres y muy jóvenes. No, digo en el caso que te contaba de mi hijo, estuvieron un poco más sensatos porque dijeron, la verdad que esta es la orden que nos bajaron, pero en todo caso hagan una cosa, que deje de jugar hasta que nos vayamos y después que vuelva a jugar. Claro, fíjate vos. Claro. Pero, no, digo, tipo un poco más razonable que estas dos. Acá, pero lo que subyace es un tema clarísimo de discriminación, porque es una plaza del centro de San Isidro, vos que vivís allí lo conocés, claro. Está cerca de la catedral. Hace poco se hizo una reforma, se hizo una especie de plazoleta, hay una especie de pirámide, hay un monumento, y claro, queda mal que una madre joven, queda mal entre comillas para esta gente, que una madre joven le dé la teta a su hijo o lo alimente en pleno centro de San Isidro. Ahora, digamos, han llegado a un lugar que no tiene límites. Y tal es así que lo acaba de confirmar la misma víctima acá en Radio del Plata, a esta hora que pasó casi una semana después del hecho, que sucedió el 12 de julio, y ninguna autoridad la llamó, ni el intendente de San Isidro, ni el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ni el secretario de Seguridad. Juan Alonso, traía esto importante. Sí, perdón. ¿Qué pasó? No, quiero aportar siempre habla tanto, quizás y... otra visión al respecto a este tema tan delicado, pero bueno, es la visión de una porción de la población y de este periodista. Perfecto. Independiente. Anticipo, en un rato Lema te lo cuenta, te estoy ganando por goleada. Sí, yo le quiero, ahora vamos a ver, pero digo yo. Es necesario, porque después si usted dice lo dije o lo pensé, lo dice después, digo, piénselo bien, se ha cuidado para ver si lo dice. Yo, digo, es un aporte a este tema. Que es necesario que le agarre la mano. Alonso, pensé que era mía, discúlpeme. Lo que le quiero decir es así, para no provocar estas cosas, porque hay gente como estas dos agentes de la ley que se han visto lesionadas en su pudor. Digo, ¿y si le ponen un collar isabelino al bebé? O sea, vio el collar que le ponen a los perros. No, cada vez que se va a prender a la teta, lámpara. Es como una lámpara. Lo pueden hacer con una lámpara, con un velador en su casa. Entonces le ponen el collar en el tablero y cada vez que se prende toc. Tapa. Es una barbaridad. No solo la zona expuesta donde alguien sacó las tetas, sino que tiene más intimidad. Es una cosa. O sea, digo yo como propuesta. Ahora, si en cada plaza hay un dispenser de collares isabelinos, obviamente no va a ser gratis, pero con una módica suma que pueda aportar a una municipalidad, el nene toma la teta, la señora toma la teta y la policía está bien y calma. Mire, yo le iba a decir que era una barata, que era una pavada que solo a usted se le podía ocurrir. Pero acuérdese que arranqué esto contando que pusieron parlantitos con sonidos de pájaros. cualquier cosa se le puede ocurrir en ese municipio. Te bailamos en el balcón. Cualquier cosa. 4535-2222. En un rato le cuento cómo está ganando. Abrazo grande a a Guillermo Petruccelli, conductor de esta casa, conductor de los fines de semana, de un gran programa de los sábados que nos está viendo por 360 TV. ¡Me canté en el balcón!